Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hoy más temprano al comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que gracias a la constancia y la perseverancia de nuestra compañera Karina Olivera en producción, después de unos cuantos meses, habíamos logrado agendar una de las entrevistas más esperadas y más deseadas, y no solamente por nosotros, sino seguramente por todos ustedes, para tener información de primera mano desde la República Argentina de la realidad en aquel lugar, pero vista desde los ojos y el pensamiento de quien tiene la responsabilidad de ser nuestro embajador en la República Argentina. Me refiero a Carlos Enciso, con quien estamos en comunicación ahora. Buen día, embajador, bienvenido. Buen día, un saludo a todos ustedes, al equipo, a la audiencia, y por supuesto, nosotros más de una vez tuvimos agendado y después por diferentes circunstancias fuimos dilatando la presencia con ustedes, pero bueno, la disculpa del caso y acá estamos, a la hora. Bien, ¿cómo está la salud? No, bien, bien, ya recuperado, por suerte, y luego de un proceso complicado de COVID, pero fue en febrero, así que ya estamos con las dos vacunas y dentro de ese margen de gente que está inmunizada, digamos, también por la propia enfermedad. ¿Y cómo ha sido este cambio de Florida natal a Buenos Aires? Sí, en realidad, no tan natal porque yo nací en Montevideo, pero en algún aspecto, bueno, bien, Florida, bien. Florida como adoptivo, digamos. Seguro, cierto. De hace muchos años, pero a ver, evidentemente es un cambio importante por lo que implica salir de tu país, por más que estamos en un lugar amigable, en un país hermano, en una ciudad que independientemente de la escala también tiene una historia bastante similar en muchos aspectos a Montevideo, y bueno, creo que uno se va adaptando. De todas maneras, obviamente es un cambio en muchas cosas fuerte, importante, ¿no? Pero bueno, acá estamos, en un gran lugar, en un momento complicado. Dentro de la información que recibíamos cuando nos nombraron a Carlos Enciso embajador de Uruguay en Argentina, nos decía que uno de los principales motivos de la elección por parte del presidente Luis Lacalle Pou era porque Enciso tenía muy buenas relaciones, mucha fluidez con los argentinos. ¿Es así? A ver, yo históricamente, desde mi padre, que vivió un año en la década del 70, hasta después, en los 80, que empezamos con la militancia juvenil, estudiantil y política partidaria, empezamos con un flujo de contactos, de redes, de gente amiga, que bueno, que más acá, más allá, siempre sirve. Por un lado, algunos pues ya fallecieron, otros no están en la actividad, otros, algunos sí, pero independientemente de ese contacto puntual, vivimos, conocimos la lógica, la experiencia, bueno, la forma de ser del porteño, por un lado, y también del provincial, del entrerriano, del cordobés, del santafesino, que no siempre es el mismo pensamiento, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante, también haberlo conocido desde años y haber cultivado círculos de reflexión, de historia, de gente de la política, de los partidos principales. Todo eso te da un bagaje en su momento que, desde el punto de vista político, puede ser considerado de un activo, digamos así, por parte en su momento del propio presidente, ¿no? Pero bueno, son personalidades puntuales que uno, o facetas personales que uno tiene, mejor dicho, que pueden haber ayudado con algún otro criterio también de que esta embajada siempre es un hombre político y no alguien vinculado a lo que puede ser solamente lo diplomático, ¿no? Que bueno, que obviamente es importante, pero más que nada la confianza con el presidente de turno. Acá hubo embajadores de carrera y embajadores políticos en los gobiernos del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, pero siempre han tenido esa relación directa con el presidente en el momento del gobierno, que le da un plus de llegada, de contacto, de abrir puertas y de canalizar cuestiones, como además recibimos el otro día la grata visita de nuestro presidente el viernes pasado, ¿no? ¿Y cómo han sido estos meses, teniendo en cuenta que además prácticamente debutó en el cargo ya con la pandemia ahí avanzando? Realmente supongo yo que tiene que haber sido una situación difícil de enfrentar, teniendo en cuenta que no estamos acostumbrados a vivir en tiempos de pandemia. Exacto, además llegamos en julio del año pasado y estaba todo muy cerrado, ¿no? Sí. A tal punto que hasta octubre no había actividad prácticamente pública ni en la calle, había limitantes de circulación, ¿no? Acuérdense que había que circular con permisos esenciales y en algún aspecto también estaba todo limitado, independientemente de toda la vida social y demás que lleva una misión diplomática, ¿no? Así que bueno, nos hemos adaptado a esa modalidad, ahora un poco más abierto, estamos en estos días generando algunas actividades casualmente por el 25 de agosto, que vamos a tener allí algunas conmemoraciones interesantes, pero de todas maneras, todavía en ese régimen pandemia mediante limitado, ¿no? Como es obvio, ojalá estuviéramos todos como nuestro país, con un nivel de vacunación y de la impresión bajada de los guarismos de la pandemia importantes, ¿no? Pero bueno, aquí estamos trabajando con el equipo, que es bastante grande, consulado y embajada, y tratando de hacer las cosas lo mejor posible en este escenario. Dentro de estas actividades que se prevén ahora en cercanía del 25 de agosto, también tenemos información que el 24 de agosto se realiza lo que se denomina un conversatorio virtual bajo el título Buscando Consenso frente al escenario global, donde participan diferentes personalidades del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales y la Academia Nacional de Economía de Uruguay. ¿Qué importancia le otorga a esta actividad? Bueno, es en el marco de varias actividades, en este caso la académica, con la importancia, por un lado, de contar con Enrique Iglesias, que independientemente ya de su veteranía mantiene esa lucidez y esa interesante agudeza como para poder participar y ser el centro de un análisis de la coyuntura, que siempre es muy positivo para nosotros, ¿no? Obviamente con las salvedades que es vía Zoom y que evidentemente a veces hay limitantes en ese sentido, pero de todas maneras no deja de ser una interesante actividad que vamos a tener, ¿no? No, sí, lo escucho. Con los dos institutos que tienen un poco en ambas orillas la historia en cuanto a los temas de relaciones internacionales como grupo de pensamiento, que es el CURI y el CARI, ¿no? Los centros tanto uruguayo y argentino de relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué importancia le otorga la reunión, el encuentro, el asado del otro día de los presidentes, teniendo en cuenta que han habido, yo digo, tal vez diferentes temperaturas en el relacionamiento desde que asumió cada uno hasta ahora, encuentros, algunos desencuentros, y bueno, y en estos tiempos de algunas rispideces o diferencias en lo que tiene que ver con el futuro del Mercosur, se da una cita en persona que pienso yo debe haber sido fundamental para poder reencauzar la situación? ¿Coincide? Sí, yo creo que esa tipo de encuentros, agenda abierta, distiende, ayuda. El trazo grueso de la cosa sé que fue muy positivo, si bien obviamente no participamos porque era solamente los presidentes, y bueno, obviamente, y con los cancilleres, pero de todas maneras, por un poco la, en el torno de la cosa, evidentemente es algo que abona y ayuda a un relacionamiento que hay que siempre cultivar, mejorar, y que fue positivo en este caso esta reunión para poder avanzar en algunos temas de la agenda binacional, que bueno, que lo teníamos en stand-by, si va en el término un poco, y que ahora ayuda y mucho. Evidentemente, el devenir de la cosa confirmará esto, pero en algún aspecto es bueno saber que ya quedó la devolución de la visita que hizo en su momento Fernández Anchorena, y en un buen ambiente de diálogo, de trabajo, ¿no? que creo que es lo que hay que rescatar fundamentalmente, ¿no? Embajador, ¿se podrá imaginar la avidez que hay por la información aquí en el Uruguay y básicamente en nuestro departamento de cara al futuro en lo que tiene que ver con la actividad turística y básicamente con la fluidez de ese intercambio turístico con la República Argentina, la apertura de las fronteras, la posibilidad no solamente de que los argentinos puedan entrar aquí, sino también después volver a su país por tierra, por ejemplo, o que los uruguayos puedan ir para ahí? ¿Cómo evalúa este momento y cuál puede ser la dinámica de cara al futuro? Bueno, yo creo que primero hay un anuncio que fue de nuestro propio gobierno allí, uh-huh, en el Poder Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, que es la apertura, que creo que es muy ansiada, para los propietarios en septiembre de todo el mundo. Y obviamente el grueso, todos sabemos que es fundamentalmente propietarios argentinos, pero de todas maneras, todo ello ayudado con lo que puede ser ya más un tema de carácter general en noviembre, evidentemente va a ayudar a normalizar una situación complicada que hemos vivido, de los sectores, sobre todo a nivel general, en todos los países, vinculado al turismo, ¿no?, a los servicios, a la gastronomía, a la hotelería. Y todo ello, creo yo que ayuda a generar un ambiente para aggiornar todo este sector hacia lo que va a ser los próximos inmediatos meses de aquí en más, y que se vea de forma positiva por parte de los diferentes operadores y de los, en este caso, propietarios argentinos, todo este tema, ¿no? ¿Está en conocimiento cuál va a ser el proceso de la apertura para el ingreso a Argentina por los puentes? No, todavía no tenemos instrucción. Argentina tiene la frontera cerrada. De todas maneras, salir, el argentino puede salir. Sí. Lo que hay que ver después qué va a pasar con el reingreso en el verano, porque solamente estaba habilitado hasta hoy la parte fluvial con buquebús. Estimo yo que eso se va a ir ampliando no solamente a otras líneas de navegación y otros puntos, como puede ser Colonia, eventualmente estimo yo que también iría por esa, y hay una conexión inminente, sino que en algún aspecto también tendremos la parte de la conectividad aérea y terrestre por los puentes, que es mucha, más normal. Pero, reitero, estimo que en septiembre las autoridades argentinas dijeron que iban a ir monitoreando el tema para los países vecinos, ¿no? Independientemente de nuestra apertura en general al mundo, digamos, ¿no? Bien, hemos sabido durante este tiempo de pandemia de muchos argentinos que han querido comunicarse allí con la embajada, inclusive ya sea personalmente, ya sea por la comunicación online o telefónica, y han tenido dificultades de poder concretar esa comunicación. ¿Cómo está instrumentado ese servicio de la embajada allí? A ver, la pregunta puede tener varias aristas, ¿no? Por un lado están los servicios del consulado, que que son los más requeridos en cuanto a los trámites que se hacen más de 20.000 actuaciones anuales, ¿no? Y Buenos Aires fundamentalmente tiene toda la provincia, que es muy grande, La Pampa, Chubut, el sur, ¿no? Santa Cruz, Tierra del Fuego, desde Buenos Aires. Después están los cónsules generales y de distrito en, bueno, Córdoba, en el litoral, en Santa Fe, en fin, en Rosario, que también tienen mucha tarea. De todas maneras, hay una presencia desde el Vamos hasta en los peores momentos de la pandemia de atención física, de atención presencial, donde también allí entran aquellos argentinos que empezaron los trámites para la residencia legal también, que andan alrededor de 500, 600 trámites por mes como mínimo. Y en algún aspecto se ha ido generando un mix entre la atención a esa demanda y la tradicional renovación de cédula, pasaporte, fe de vida, repatriados, los temas sociales y demás que el consulado atiende. La modalidad de llegada, obviamente, en estos tiempos, es mucho por la web. Hay algún teléfono también de emergencia los fines de semana para los temas de salud. Y obviamente a veces la demanda de la cantidad de trámites y cuestiones es mayor que la capacidad a veces de respuesta inmediata. Pero bueno, yo diría que una de las preocupaciones nuestras fue reforzar ese tema cuando llegamos. Creo que va mejorando y en eso se está, con también algún personal de refuerzo, mejorando también la dependencia que tenemos del sistema informático de Cancillería para poder tener un poco más de autonomía en ese sentido aquí con los trámites. Y bueno, creo que ha habido desde el año pasado hasta esta parte una mejora sustancial. Por supuesto, siempre perfectible y a veces, reitero, con picos de demanda de información y de trámites no digo que colapse, pero que presiona mucho en los funcionarios, en el sistema, ¿no? Pero bueno, estimo que ha mejorado bastante. Embajador, mucho se insiste aquí que hay una corrida argentina de intención de muchas familias argentinas de radicarse aquí en Uruguay y muchos de ellos básicamente aquí en el departamento de Maldonado. ¿Le consta eso? A ver, me consta por algunos comentarios que hemos recibido del consulado y por alguna gente que hemos conocido con voluntad de radicarse. Me consta que la casuística es diversa. Muchos quieren el trámite inicial de lo que es la radicación legal para poder sortear la limitante pandemia mediante del ingreso al país, y muchos otros también me constan que están buscando oportunidades de negocios, oportunidades de radicación. Tengo entendido que los inmobiliarios, los colegios, tanto en Montevideo como Punta del Este, ha habido una importante demanda. Y yo reitero, he olfateado que también ha pasado el comentario y algunos casos por la embajada en ese tenor. Pero evidentemente la expectativa, lo cuantitativo de cuántos y esto y aquello, evidentemente no lo tiene el dato más migraciones que nosotros directamente, porque hay mucha gente que ya tenía su cédula o su trámite hecho y que algunos se quedaron, otros van y vuelven, y ahí la casuística es grande, es diversa, ¿no? Bien, embajador Carlos Enciso, agradecemos el tiempo que ha destinado a esta interesante charla y seguramente lo estaremos convocando a corto plazo. Muy amable, ¿eh? A las órdenes, y por supuesto, por algún tema puntual, ustedes sepan, humanitario, cualquier tema que ustedes ameriten de importancia, tienen mi celular, lo pueden perfectamente trasladar a la persona o al grupo de personas que precisen una atención, digamos, de alguna manera de rápida respuesta. Así que a la orden. Muy amable, buena jornada, hasta pronto. Que pase bien, hasta luego. Gracias igualmente. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.